Flor Estrella, soy todo el coro de mis indígenas ancestras. Soy la rogativa en Mapuzungún, dando bienvenida a Guñelfe, la profecía de la luz. Una flor es fractal de una estrella. El follé, flor del canelo, brilla en la tierra, porque dos vidas tiene el lucero del alba. Flor Estrella de la amanecida, estrella flor del nuevo mañana. No existe el no en nuestra lengua nativa, y si viene del corazón, la fuerza es brava. Venus simboliza amor en todo el mundo, porque es el amor la revolución que nos salva. Venimos de Guñelfe, somos pasajeros en la tierra, y a Guñelfe volvemos cuando nos echa en falta. El amor que la sagrada estrella en flor lleva dentro, Piuqueco, corazón de agua.